Vamos por favor a hacer una oración para iniciar. Te agradecemos, Padre Celestial, el darnos tanta bondad a nuestras almas, a nuestras vidas. Agradecemos este día domingo. Agradecemos también que hayas hecho en nuestro Señor Jesucristo esa obra en la cruz del Calvario para que nosotros seamos enormemente bendecidos, eternamente bendecidos por lo que Él ha hecho, por entregar su vida, por su resurrección, porque en su vida nos dio ejemplo de cómo debemos de vivir, Padre. Agradecemos todo ello y pedimos que tu Espíritu nos guíe en este estudio, Padre. Es un estudio complicado, un estudio que hay muchas interpretaciones y diferentes opiniones, pero reconocemos que tú nos vas a guiar por un buen camino para no desviarnos de la verdad y para que podamos ser lo más verídicos en cuanto a la historia, que seamos honestos e íntegros. Agradecemos todo ello en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar hoy una introducción a la Confesión de Fe de Londres. Vamos por favor a Deuteronomio 32:7. Dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Obviamente este texto nos habla, dice nuevamente, diciéndole Dios al pueblo de Israel, Israel a la actualidad, al creyente, diciéndole: hijo mío, acuérdate de los tiempos antiguos. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Considera pues las generaciones. Pregunta a tu padre y te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. ¿Qué le dirán? Cuando el Altísimo hizo heredad a las naciones. Es por eso que estamos estudiando el día de hoy. Vamos a iniciar en la escuela dominical, en la clase dominical vamos a iniciar la Confesión de Fe de Londres de 1689. No sé si ya la mayoría alguna vez en su vida han escuchado que en la iglesia tiene como herramientas y una de esas herramientas es la confesión. ¿Sí han escuchado? ¿Sí han escuchado? ¿Alguna vez han leído esa confesión? ¿Sí la han leído? El tema es el día de hoy, es obviamente sugerencia del hermano Omar, del pastor. En Irapuato, por ejemplo, ya le han dado, ¿cuántas vueltas? Me dijeron 5 vueltas por ahí, 3 o 5 vueltas a la confesión. También allá en Morelia ya han dado como 4 vueltas. Rincón de Romo ya lleva como 2 vueltas de la confesión de fe. Y nosotros no habíamos tenido oportunidad de introducir el tema de la confesión de fe. Vamos a entrar el día de hoy en un resumen. El día de hoy sí va a ser un tanto cansado porque va a haber muchísima historia. Cuando hablamos de la confesión, hablamos de todas esas controversias históricas, no vamos a hablar de todo. Va a ser una exposición un tanto somera, un tanto por encimita, una mirada panorámica únicamente. Porque hablar de estos temas lleva muchísimo tiempo. Pero hoy vamos a hacer una introducción en la cual vamos a ver un poquito la historicidad, un marco general de la confesión de fe, un poquito las controversias. Y es pertinente en este tiempo porque nosotros algunos estamos a punto de dar el paso para formar la membresía. Uno de los rasgos distintivos de los bautistas y de esta confesión es de que debe de ser una membresía regenerada únicamente. Aquellos que van a pertenecer a la membresía son aquellas personas que han hecho un acto de fe, profesan ser creyentes y que su profesión sea creíble, sea genuina. Y vamos a ver rasgos de como las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor. Vamos a ver un montón de cosas y sobre todo historia. Vamos a iniciar, miren, lo voy a pasar, una de cada lado. Ahí la van pasando para los que no la conocen. Esta confesión de fe de Londres, ustedes pueden ver aquí, dice de 1689 a 1989, edición de aniversario, 300 años. Esta nueva edición se imprimió en el 1989. Dice, en el año 1885, C.H. Spurgeon, el conocido predicador, pastor de Londres, Inglaterra, volvió a publicar la confesión de fe que ahora presentamos a las iglesias del mundo hispano en este nuevo estilo, para celebrar el aniversario número 300 de esta declaración de la fe bautista que confesaron nuestros antepasados. En aquella ocasión Spurgeon dijo: este documento antiguo es un excelente resumen de aquellas cosas creídas entre nosotros. Aceptamos el mismo no como una regla autoritativa o como un código de fe, sino como una ayuda en la controversia, una confirmación en la fe y un medio de edificación en la justicia. En los miembros de esta iglesia tendrán un pequeño resumen doctrinal y por medio de las pruebas bíblicas ahí contenidas estarán preparadas para dar una respuesta a la fe que en ellos hay. Esta es una edición especial, las demás vienen normalitas, vienen como un libro más grande, y la confesión de fe trae, ahorita lo vamos a ver todo eso, todas las doctrinas importantes, capítulo 1, las Sagradas Escrituras. Inicia con una exposición. Las Sagradas Escrituras son la única y toda suficiencia segura e infalible regla de conocimiento de fe y obediencia salvadora. Aunque la luz de la naturaleza y las obras empieza con la creación y se va por todas las doctrinas importantes, miren, hermano, esta para que la pase y la vean. Entonces nosotros vamos a dar una introducción para conocer un poquito más de cómo fue escrita, por cuántas personas y el momento que estaban viviendo. Dice esta confesión de Bautista de Londres, si ustedes se fijan aquí le puse bautistas arriba, porque en sí mismo así viene, confesión de Londres de 1689. Pero muchos le adhieren el confesión bautista porque es la bautista, es la confesión bautista. Esta confesión de Londres de 1689 es la segunda confesión que escribieron los bautistas particulares. En aquellos tiempos había dos tipos de bautistas. Eran bautistas particulares y bautistas generales. Algo así se escribe general, ¿no? Por ahí. Bautistas particulares y bautistas generales. 1689. Lo que hoy se conocería bautistas reformados, así se llaman algunos. Bautistas reformados y los generales eran bautistas arminianos. Bautistas, reformados son los particulares. La palabra particular viene de la redención particular. Los bautistas particulares creían en la redención particular, lo que acaba de predicar el pastor Omar la semana pasada y la antepasada. Estos bautistas particulares creían que Cristo murió por aquellos que creían verdaderamente y por aquellos que se arrepentían verdaderamente. Los bautistas generales creían que la expiación de Jesucristo era para todo el mundo, para todos. Entonces eran bautistas arminianos. Dice que esta confesión, esta segunda confesión, se escribió por bautistas particulares. Esta confesión no le pertenece a los bautistas arminianos. Ustedes pueden preguntar, ¿todavía hay bautistas arminianos? ¿Hay muchos? La mayoría. Muchos de ustedes salieron de la Biblia Abierta, que se llama así, son completamente arminianos. Ellos no comulgan con esta confesión de fe. La primera confesión bautista de Londres fue escrita en 1644. La primera confesión en 1644. Estas tres confesiones son bautistas. 1644 fue escrita la primera. Esta confesión de 1644 no era tan robusta, no era tan... Aquí son... ¿Cuántos son? Capítulos son... No sé, nadie recuerda. Son como 40 y tantos capítulos esta. La primera confesión bautista de 1644, si acaso tenía 10, 12 capítulos. No era robusta, no estaba tan llena, tan inmersa de la controversia. Pero era, de alguna manera, igual, era lo mismo. Ahora, la confesión de Westminster fue escrita en 1647. Confesión de fe de Westminster. ¿Saben ustedes cuál es la confesión de Westminster? Obviamente estamos hablando de Londres. Estamos hablando de Westminster, ciudades. ¿Ustedes saben cuál es la de Westminster? ¿No saben? Es la que amábamos nosotros antes. Es la confesión de Martín Lutero, de Juan Calvino, John Knox, Jurlico Zwinglio, John Fox, John Owen, Jonathan Edwards, Luis Berkow. Es la confesión de los presbiterianos. Es la confesión de los que salen de la Iglesia Católica. Esa es la confesión de Westminster. Entonces, la confesión de Westminster fue escrita en 1641. Debemos recordar que en estos años fue la reforma de la Iglesia Católica. Fueron los tiempos de todos estos reformadores. Y también fue el tiempo de Arminio, fue el tiempo de Jacobo Arminio. Y fue el tiempo de los anabautistas y todas esas sectas que tenían. Entonces, ellas son herederos directos de la Reforma. De hecho, esa confesión de fe de Westminster, ¿saben por qué se redactó? Esa confesión de fe de Westminster en parte se redactó por las controversias que había con Jacobo Arminio. Son la de Westminster y la bautista de Londres son casi exactamente iguales. Casi, porque sí hay diferencias. Debemos recordar que fue el tiempo de la Reforma, fueron el tiempo de mucha persecución. ¿Cuál era la persecución? Ubíquense en la historia, la Iglesia Católica una sola, desde el tiempo de Constantino hasta el 1500, el tiempo del llamado oscurantismo, el tiempo donde lo que hicieron la llamada Iglesia, lo que hace cierra la Biblia y lo que hacen es poner al primer Papa hereje. Él cambia, como nadie conoce la Biblia, el Papa hace lo que le parece, lo que bien le parece y lo que bien le acomoda. Y cada papa que llegaba, cambiaba las reglas. Llegaba uno nuevo y decía, me quedo con esto, del anterior papa, pero cambio esto. Y luego llegaba otro, y de otro papa, y decía: quito esto porque no me acomoda, no me gusta, y pongo otra cosa. Del año 400 al año 1500, la Biblia permaneció cerrada. El único idioma en el que se tenía Biblias era el idioma latín, y la gente no conocía ese idioma. Estaba prohibido para la gente traducir una Biblia. Prohibido, prohibido. Entonces, como consecuencia, nadie sabía lo que decía la palabra de Dios. ¿Qué entendían de lo que decía la palabra de Dios? Lo que decía el Papa y el Vaticano. Era lo que ellos decían. Esto es lo que es el llamado tiempo de la oscuridad. El año fue de 400 aproximadamente, del 400 al... La iglesia neotestamentaria, ¿cuál es esa? Esa es la de Jerusalén, que fue la primera, donde quedó Jacobo como pastor. La iglesia de los Hechos, Éfeso, Colosas, Filadelfia, eran iglesias locales que iban estableciendo. Los apóstoles Pedro, ahí está todo eso en Hechos. Pedro, Pablo y ellos iban y predicaban a Éfeso. Lo que hace el pastor Omar, viene y predica a Aguascalientes, predica por un tiempo. Y después, ¿qué hace Pablo? Tito, ven Tito. O Timoteo. Tito o Timoteo, ven. Te quedas encargado. En este caso yo podría ser como un Tito, un Timoteo, hoy, a la actualidad. Timoteo, te dejo. Y le escribe su carta a Timoteo. Timoteo, que no tomen en cuenta tu juventud. Y es lo que me dice a mí. Cristian, que no tomen en cuenta tu juventud. Esos 25 años que tienes puede ser mal visto, pero no. Y así dice, no tomes en cuenta, Timoteo, no tomes en cuenta, que no menosprecien tu juventud, le da indicaciones, ten cuidado de la doctrina que escuchas y lo que predicas, todo esto. Entonces, año cero, el día de Pentecostés, es el inicio, la inauguración, el bautismo del Espíritu Santo a la iglesia del neotestamentaria, del Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia del cero al 400 aproximadamente, del cero al, digamos, no, yo creo que es mucho ser positivos. Entre el año 200 al 400, la iglesia se le llamó católica, pero no en el sentido católico romano, no existía el sentido romano, no existía para nada, no existía. Se le llamaba católica, ¿por qué? Porque la iglesia estaba creciendo. La palabra católico quiere decir que universal. La gran comisión de Jesucristo fue: ve y haz discípulos a todas las naciones. Entonces la iglesia se le llamaba católica en un sentido correcto. Entonces aquí del 200 al del 0 al 200 iba más o menos, estaba la iglesia, estaba unánime, obviamente entre comillas. ¿Por qué? Porque ya había mucha herejía. Desde la carta del apóstol Juan encontramos que había gnósticos, había docetistas y muchas diferencias. Pero la iglesia del neotestamentaria estaba unánime. Ejemplo, tenemos 12 apóstoles y en este lapso se encuentra, después la historia puede trazar a los discípulos del apóstol Juan. Era Policarpo. Otro discípulo del apóstol Juan era Tertuliano. Se pueden trazar hasta 300 años más o menos de generaciones. En el 400, la iglesia toma dos sentidos. Una que es la institucionalidad. Bueno, la iglesia como institución, como una institución, y la iglesia tipo secta. ¿Por qué se hizo una como tipo secta, otra como una tipo institución? Porque hubo un matrimonio Ese matrimonio se llevó a cabo entre el Estado y la Iglesia. El Estado y la Iglesia se casaron. ¿Cuál era el Estado? El Imperio Romano. Ese era el Estado. El Imperio Romano se casa con la Iglesia mediante Constantino. En el año 400 iban más o menos bien con sus herejías, sus peleas, ya habían aventado unos credos, sínodos, unas asambleas para hacer unas reglas. Tengan en cuenta que ellos no tenían teología sistemática. ¿Saben lo que es teología sistemática? Ellos no pueden agarrar una enciclopedia de doctrinas como la con las confesiones. Ellos no estaban en la controversia de estos cristianos de la prosperidad. Ellos todavía no pasaban por muchas herejías que nosotros ya pasamos durante los 2000 años. Ellos todavía no se organizaban como nosotros. Ellos no tenían internet y le podían poner, vamos al 1200. No, ellos no podían, ellos estaban más cerrados en el entendimiento. El Espíritu estaba a todo lo que daba el Espíritu, pero no había muchas herramientas. No encontrabas teología sistemática, teología bíblica, no encontrabas institutos por doquier, seminarios, predicaciones de un hermano de Europa, otro de Estados Unidos. Ellos no tenían todas esas ventajas, para ellos era más complicado. Entonces la Iglesia se hace como una institución, no uno puede recordar la palabra, y es porque hubo un matrimonio entre la Iglesia y el Estado, y ahora sí se forma la Iglesia. Esta sí es la católica, ahora sí romana. Y acá empiezan creyentes. Cuando pasa esto, la idea es de que todos se fueran de este lado. Esa era la idea. Constantino gana, era el Imperio Romano estaba dividido ya. Ustedes no sé si recuerdan, esa era una profecía desde el Antiguo Testamento, que el Imperio Romano que derrumbó a Jerusalén, que tumbó el templo, ese Imperio Romano estaba dividido en tetrarcas, en tres emperadores. Estaban peleando, los tres emperadores estaban peleando el imperio. Y el que ganó fue Constantino. Ustedes recuerdan que tuvo un sueño. Soñó que si él vio una tipo de cruz así como esta, una cruz medio extraña, y va con los cristianos y les pregunta, ¿qué significa este sueño? Ah, que si tú vas en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, tú vencerás, ¿de verdad? Y como le interesaba, lo que hizo fue unirse. Constantino se une con muchos cristianos y gana la guerra, ganan el imperio. Y cuando Constantino, como era ya el jefe de todos, institucionalizó la Iglesia Católica Romana. Algo así ustedes entienden, la Católica Romana desde ahí. Desde el 400 hasta el 1500, más o menos, 1600, oscuridad absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos creyentes, muchos cristianos verdaderos, lo que hacen es irse a las montañas. Dicen, no, yo no estoy de acuerdo, la iglesia neotestamentaria no pide que nos casemos con el Estado. La Escritura dice que al César lo del César y a Dios lo de Dios. Jesucristo dijo, mi reino, el que yo vengo a poner, no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, no es político, no es como el que ustedes creen, mi reino es espiritual. Entonces muchos cristianos dicen, yo me voy. Entonces, como ya estaba legalizada esta religión, la religión católica, porque esta sí es religión como tal, ya estaba decretada, todo el que desobedeciera al catolicismo, todo el que desobedeciera era digno de muerte, todo. Aquí es donde, en este año 400 con la Iglesia Católica, es donde se empieza con el bautismo infantil y con el bautismo por aspersión. Esas fueron una de sus características: bautismo infantil, bautismo por aspersión, y la iglesia estatal. Ahí fue donde se logró todo eso. Iglesia católica romana, ya como una institución, la única que es legalizada, la única religión permitida. Y ellos empiezan con el bautismo infantil, el bautismo por aspersión. ¿Saben cuál es el bautismo por aspersión? El que tuvimos todos de católicos. El que agarran al niñito aquí y le echan con un atomizador o con una jicarita. Ese es por aspersión. Y el bautismo de los bautistas es por inmersión. Entonces, para no estar borrando, dijimos que aquí ya se dividen las cosas. Y por acá era un tipo de iglesia, no como institución, sino una iglesia sectaria, así le llamaban. Una iglesia sectaria, donde se ubican los donatistas, donde se ubican los montanistas, los, ¿cuáles eran nosotros? No, los hugonotes son ya más para acá, para ahorita más o menos. Los hugonotes son como por aquí del 1400, 1500. Déjame acuerdo, si sí me acuerdo, si sí me acuerdo. Paulicianos, novicianos. Estas eran las primeras sectas. Empezamos año cero, caminando todos unánimes, medio bien, hay algunas herejías. Pero cuando pasa lo del catolicismo romano, estos fueron los primeros herejías, las primeras sectas. Estos eran los que estaban matando. Los donatistas, montanistas. Estos nombres, acuérdense ustedes que, por ejemplo, este de montanista, a veces piensa la gente que porque se iban a las montañas, sí se iban, pero no es por eso. Se llamaba Montano, el primer hombre que inició la revuelta, se llamaba Montano y se le quedaba montanista. Pedro Baldo era otro en el 1400 y se le quedaron los valdenses. Pedro Baldo, valdenses. Y así, novicios, novicianos, donato, donatistas. Estos fueron los primeros entonces. Muchos, casi la mayoría de ellos, casi la totalidad, abogaban por el bautismo por inmersión y para creyentes verdaderos. Entonces esto hizo que estos se enojaran, porque era contrario a lo que ellos predicaban, lo que ellos enseñaban. Acá en esta historia podemos encontrar, ustedes se acuerdan de San Agustín, muy sabio San Agustín, muy sabio. Él era un ateo antes de ser católico o cristiano. San Agustín entra en una transición, en una época de cambio, donde no estaba tan mal visto el catolicismo. O sea, no es de que él era un católico como ellos dicen, saben, es que era un católico así muy aferrado, ¿no es cierto? Porque él, la iglesia no estaba tan perdida, tan perjudicada. Acá no nomás entró San Agustín, entraron algunos como otros nombres importantes como tal vez Orígenes. Varios, para no quedarme ahí. San Agustín era un ateo y San Agustín se dedicaba a debatir, era un filósofo. Era un tipo griego, era filosofía griega lo que platonista. Agustín era platonista. Este dato es importante porque para las controversias de la elección y la predestinación, los arminianos citan a Agustín. Es bien importante este dato por eso. Y dicen que Agustín era platonista. Y que la doctrina, dicen ellos, la doctrina de la elección y la predestinación, dicen ellos, no es cristiana, es platonista. Y te pueden llegar a decir, incluso yo he visto todas estas controversias, te pueden llegar a decir, ve, lee el libro La República de Platón y ahí viene el concepto de la elección. El concepto de la elección, dice, no viene en la escritura. Nosotros estamos impregnadísimos de argumentos a favor. No ocupamos de Agustín, ni de leer La República, ni de leer la filosofía de Aristóteles, Platón, ninguno de ellos. Estamos convencidos de que la doctrina de la elección, la de predestinación, son completamente bíblicos. Entonces eso no es cierto, de que no es cristiano no es cierto. Entonces San Agustín, ya como para el 1200, hubo un monje, un padre, que se llamaba John Wycliffe. John Wycliffe. Pero esto dentro del catolicismo es John Wycliffe en el 1200. John Wycliffe fue uno de los que sí tradujo la escritura a su idioma y sí la estaba leyendo. John Wycliffe, cuando empieza a estudiar, a escudriñar, se da cuenta que el catolicismo es que es falso, es una iglesia apócrifa. Se da cuenta de eso. No se sale, porque salir será muerte. Pero sí empieza a denunciar. Esto se le llama la era de los pre-reformadores. Es la era de los pre-reformadores. No fue lo único, por supuesto. Hubo algunos otros. En 1400 más o menos, ¿ustedes se acuerdan de John Hus? En el 1400 se levanta John Hus. Hay una película muy bonita, la pueden encontrar en internet, así se llama, John Hus. El Hus es ganso. Es el apellido, significa, no, traducido, ganso o pato, algo así. John Hus tiene algunos escritos de John Wycliffe y también tiene acceso a la escritura, y John Hus se da cuenta que Wycliffe tenía la razón, de que la iglesia católica era apócrifa y falsa. Entonces él también empieza a predicar que la justificación es únicamente por la fe, no por las obras, no por los sacramentos, bautismo, confirmación, matrimonio, unción extrema, etc. Entonces empieza a predicar, como padre de la iglesia católica, que la justificación es únicamente por la fe. ¿Qué creen que pasa con John Hus? Lo queman vivo. Si cabe la palabra, queman vivo. Más adelantito, 1400, 1500, más o menos, ahí más o menos aproximadamente, se levanta otro que se llama Jerónimo de Savonarola. Jerónimo de Savonarola, igual, católico también, padre también, y en acuerdo con ello dice, no, está mal la iglesia, está mal. Todos ellos alegaban una sola cosa, principalmente, porque el catolicismo decía que eras salvo porque te bautizaras en la iglesia católica, porque asistieras a las misas, aunque fuera obligado. Cualquier parecido con la realidad ahorita es lo mismo. O sea, la gente va, y yo siempre he fijado que hay mucha gente que se queda fuera de las iglesias y cuando pasa uno nomás está así la gente. Y yo les he llegado a decir, allá lo tuyo, ¿qué me andas viendo a mí? Allá ponte firmes, allá a escuchar tus herejías. A eso vienes y no aprendes nada. Yo les digo, no es cierto. No, yo digo, oye, es que esto no está bien. O sea, finalmente si ahí estás, pues métete y escucha, pues ya estás ahí. Digo, o sea, esto en el sentido de estar ahí. Si vas a estar, vas a estar ahí. Entonces ellos hacen este tipo de denuncia. También es muerto, por supuesto. Y ya del... Y por aquí ya, donde decía Raúl, los hugonotes. ¿Hugonotes por qué? Porque era así como un tipo de un grupo en Francia. Eran franceses. los hugonotes de Francia, los valdenses, sanabautistas, un poquitito más para adelante, la hoja que sigue ya le toca a los sanabautistas. Entonces más o menos 1400, 1500, más o menos, hugonotes de Francia, valdenses, estos seguían manteniendo doctrinas como el bautismo para creyentes solamente, membresía regenerada, seguían manteniendo la Santa Cena como nada más, como un memorial, no como que se transformaba el pan, seguían creyendo en la iglesia neotestamentaria, todo lo mismo, una iglesia que no es estatal, sino es una iglesia simplemente local. Ya para el 1500, vamos a ponerle de una vez 1600. Ya para el 1600, ustedes pueden ver la confesión de fe, 1689. Ahora sí ya aparecen anabaptistas o anabautistas, como quieran llamar. Anabaptistas de bautismo o anabautistas. Sus primeros hombres fueron Mans Félix, Conrad Grebel. Más adelante, como por ahí del, bueno, más adelante, Menon Simon. Mans Félix, Conrad Grebel, Menon Simon. Y acá tenemos allá al famosísimo Martín Lutero. Después fueron contemporáneos, se encontraron en algunos mensajes, ya más joven, Juan Calvino, Urlico Zwinglio, John Knox. Este apellido de Knox va a llevar una variante, ¿no? Así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? John Knox. Estos fueron los John Wycliffe, prereformador, Savonarola, prereformador, entre otros muchos tantos. Ellos ya fueron los reformadores. O fueron, como se le llama, los protestantes. Y ahí viene la palabra, son los que protestaron, son los protestantes. Tú eres protestante, y ahí sí podemos decir, nosotros no somos protestantes, ahí sí podemos decir. Porque hay gente que todavía se quedó con esa frase. Ustedes son protestantes, ¿no? Protestantes se dan, pero los católicos, los que salieron de ahí. Calvino, bueno, en sí mismo todos éramos protestantes, pero la reforma la hicieron ellos. Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox. Lutero, pues ya saben, fue el que se fue a refugiar a Alemania. Calvino a Ginebra. Zwinglio a Zurich, Suiza. John Knox estuvo en... se fue a Escocia. Escocia. Las cinco solas que sacaron los reformadores, las 95 tesis de Martín Lutero, y ellos también sacan la confesión de Wesley. Ellos sacan, Martín Lutero pega las 95 tesis, las cinco solas, el hito de la reforma, el grito de la reforma fue: la salvación es únicamente, la justificación es por fe. Ese fue el hito de la reforma. Es lo que peleaba Martín Lutero. Fue un tiempo donde el catolicismo empieza como en el año... no, pues este de la... la llamada Santa Inquisición empezó como en el 800 a 1000 aproximadamente. Pero si se puso más fuerte la Inquisición, se puso en el 1500, 1600. se puso fuerte. Ahí la Iglesia Católica, la Santa Inquisición estaba a veces, la Santa Inquisición a veces estaba en manos de la Iglesia y a veces estaba en manos del poder, o sea, del gobierno. El gobierno y la Iglesia se peleaban la Santa Inquisición. ¿Qué era la Santa Inquisición? Era darle muerte a todos los herejes, donatistas, hugonotes, paulicianos, novicianos, valdenses, anabaptistas, montanistas y todos los que se rebelaran contra el catolicismo. Esto fue la Santa Inquisición. Muchos hacen referencia del 1500 para adelante, pero la realidad es que empezó antes. En este tiempo, el primer inquisidor se llamó Torquemada, se apellidaba un español. Torquemada, hasta el nombre asusta. Torquemada se llamaba el primer inquisidor. ¿Cuál era la labor del inquisidor? Tenían sus espías, tenían su gente. Muchachas, están muy ocupadas, muchachas. Sentas, por favor. Tenían sus gente ahí entre el pueblo, las cantinas. Y con que te escuchara uno de los inquisidores, te escuchara decir: el Papa es un hereje, eras digno de muerte. Yo no creo en la Virgen, digno de muerte. Yo veo algo mal en la Iglesia, digno, así con esa exageración. Y te traían al testigo y dicen: tú eres el testigo, y si no declaras en su contra, te matamos también a Timón. Y cuando no había testigos, compraban testigos. La corrupción no es moderna, siempre ha existido. Torquemada se encargó de hacer miles y miles. Hay un libro que se llama Los Mártires de Fox, un libro de 300, no, ¿qué? Son como 800 páginas, donde él trata de narrar cada muerte que hubo. En este lapso de los 1500, hubo alrededor de más de un millón de cristianos muertos, entre todos los grupos anabaptistas, todo esto. Inquisidor, Torquemada. Y en este tiempo de la Inquisición, al tiempo de la Reforma, fue también donde se inventaron las ¿cómo se llaman? Indulgencias plenarias. Aquí fue donde se inventaron las indulgencias plenarias, que según la Iglesia eran un acta redactada, que cuando tú murieras, si tú pagabas ese costo, cuando tú murieras, ibas directo al cielo. Incluso, si tú tenías un papá muerto, una mamá muerta, un abuelo muerto, un bisabuelo muerto, si tú le echabas la moneda, decían ellos, al cajoncito, en cuanto se escuchara, decían ellos, tu pariente salía del purgatorio, del infierno, según se fuera el caso. Él sale. Yo hacía mención hace poco en una predicación, en un estudio, yo hacía mención de que todavía se siguen vendiendo indulgencias plenarias. La palabra indulgencia es cuando a veces leemos en un libro o algo, decimos, eres autoindulgente. ¿Qué quiere decir? Complaciente, eres muy complaciente contigo mismo, eres autoindulgente, te permites muchas concesiones, te permites muchas cosas, te permites desviarte, te permites faltar mucho, te permites hacer lo que quieras. Compraste una indulgencia. Y el catolicismo sigue vendiendo las indulgencias. El que promovió las indulgencias se llamaba John Texel. Era el que llegaba a los pueblos y prendía una fogata, así enorme la fogata. Era un teatro, era una obra de teatro. Llegaba, prendía la fogata, ponía sus tarimitas y agarraba a un pobre que andaba ahí caminando y lo echaban al fuego y lo sacaban, y la pobre persona gritaba: ¡ay, no, por favor! Esto te va a pasar a ti si no compras las indulgencias plenarias. Y como la gente no sabía de la Biblia, pues vago, preocupados los que no tenían, ellos estaban bien preocupados. Es, por ejemplo, ahorita que te costaría, haciendo un paralelismo entre nuestro contexto y el de ellos, te costaría la indulgencia como unos 150 mil pesos. Muchos de nosotros tendríamos problemas con uno de nosotros. Ahora nuestra esposa, si tenemos nuestros hijos, un pariente así, haces cuentas y dices: no, lo más importante que yo tengo es como 1,000,000 de pesos, no tengo cómo pagarlo. Entonces no era tan sencillo. Ah, pues una moneda la he hecho. No, eran muy, muy pobres ellos. Ellos eran muy pobres. Y en base a estas indulgencias plenarias que promovía John Texel, se hizo la Catedral de San Pedro, bañada en oro, 24 quilates, tiene piedras incrustadas, rubíes, zafiros, ágatas, es la... Dicen mucho, si San Pedro volviera a nacer y ve su iglesia, se mueve del coraje. Porque el apóstol Pedro era del vulgo, era un sicario, era un pescador, era un arrojado, era el populacho, era nada. Era sencillo el Pedro, el apóstol Pedro. Y la iglesia que le hicieron no tiene nada que ver con Pedro. Entonces así fue más o menos la historia. Llegan los reformadores, las cinco solas. ¿Cuáles son? ¿Alguien las conoce, las cinco solas? Las cinco solas no son cinco señoras solas, dice en los pastores. Sola fide, sola gratia, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria, solo por fide. Fe, gloria a Dios, Cristo, gracia, sola escritura. Y cada una de esas cinco solas tiene sus predicaciones. Y podríamos abarcar cada una de ellas en mucho tiempo. Solamente la escritura, la autoridad de Dios, solamente la gloria es para Dios, solamente en Cristo somos salvos, solamente por medio de la fe, y solamente, ¿qué es la otra? La escritura, ¿verdad? Entonces aquí, damos vuelta. Yo he estado buscando este libro, se llama La Historia de los Bautistas. Son como 1000 páginas. Y está complicado la historia de los bautistas. Aquí es donde llegamos al punto que más nos concierne. Mira, la historia de los bautistas. Vienen todo lo que... Viene, por ejemplo... Viene la identificación, el desarrollo de los principales bautistas, de los principios bautistas. Principios bautistas son... El cristológico es el señorío de Cristo. El principio bíblico, la autoridad del Nuevo Testamento. El principio es eclesiástico, una membresía regenerada. El principio sociológico, un orden democrático. El principio espiritual, la libertad religiosa. Principio político, la separación entre la iglesia y el Estado. Principio evangelístico, el evangelismo personal y la empresa misionera. La ubicación de los bautistas en la historia. La relación con la iglesia neotestamentaria, católica, cismática. Cismáticas son las sectas. Y todo lo referente a... Es como un compendio bautista esto. A lo que voy, yo cuando... Llego a la iglesia bautista, en primer lugar, no me caían tan bien los bautistas. Tengo que confesar esto. Cuando los hermanos me hicieron bautistas, dije, pobres de ellos. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde yo había estado, decían que los bautistas eran legalistas. Que los bautistas se dedicaban a decirte, ponte esa falda larga, hasta así, hasta por aquí, así. No te pinches, no te pongas aretes. No, los bautistas teníamos nosotros la idea como carismáticos. Yo fui un carismático. Teníamos la idea de que los bautistas encajonan al Espíritu Santo. Y se puede ver en sus cultos fríos, sin sentido, sin emoción, sin gozo, sin alegría. Yo decía, esos bautistas son muy legalistas. Así nos lo han enseñado y así lo creo. Cuando nos separamos nosotros, los que salimos de una iglesia, uno se van para la bautista y yo sigo del corte carismático. Ellos me veían mal y yo los veía mal, decía, pobre. Y sí, ya cuando nos dividimos ya todos andaban de traje y todo, corbata y todo. Entonces yo, todavía cuando conocemos a los hermanos como bautistas, yo como que decía, no, son muy radicales, son muy exigentes. Entonces yo, ya después que estudié la historia bautista, no encontraba ese... ¿Cuándo se les empieza a decir bautistas? ¿Cuándo se hace esa transición? Porque muchos piensan que los bautistas vienen de los anabaptistas. Muchos piensan que son, dicen, no, desde aquí es, hasta el nombre. Anabaptista significa rebautizado. Rebautizado, este es lo que significa anabaptista o anabautista. Mans Felix, Conrad Grebel eran padres católicos, monjes, algunos de ellos saben que están mal, leen las escrituras, se van de ahí y ellos se empiezan a bautizar entre ellos. Conrad Greves se arrodilla y dice: bautízame, le decía uno de ellos. Otro se llamaba George Blackwood, decían capa inglés, George Blackwood, capa negra le decían, algo así, y le dice: bautízame. Ellos se empiezan a rebautizar. Entonces ese rebautismo, que es lo que nosotros vamos a hacer, toda esta historia nada más se cuenta porque sí, tenemos injerencia en todo esto nosotros. Ellos se empiezan a rebautizar. Y el catolicismo, a los rebautizados, puso una ley de muerte. Todo el que se rebautice es muerto. Todo el que se rebautice. ¿Y cómo creen que lo mataban? Decían: tú te quieres nuevamente bautizar, ¿verdad? Yo te bautizo. Agarraban a los inquisidores y de los cabellos los dejaban que se ahogaran. Así morían los anabautistas. Así morían los verdaderos creyentes. O sea, nuestra historia está llena de sangre. Nuestra historia está llena de conflicto. Dijo Jesucristo: no vengo a traer paz, sino vengo a traer espada. Nuestra historia bautista está llena de masacres, está llena de dolor, está llena de sufrimiento. Aquí son las aplicaciones para nosotros. Aquí empiezan las aplicaciones para nosotros. Aquí son a lo que nos llama la historia de la Escritura. Bueno, entonces yo decía, ¿dónde fue esa transición? O sea, ¿dónde empieza? Porque los bautistas, la iglesia bautista, ¿qué es? Es una denominación. Es una denominación. Como hay presbiterianos, anglicanos, versión europea, episcopales, versión americana, hay carismáticos. Ustedes deben de saber que toda denominación, toda iglesia, tiene que tener un eslabón histórico. ¿Sí me explico? Ustedes nunca vayan a una iglesia donde simplemente ellos establecieron. O sea, no es bueno. Nuestra iglesia, nuestra historia, la historia de esta misión es algo similar. Todos somos disidentes, todos somos rebeldes de iglesia. Y empezamos a hacer una iglesia. Oramos a Dios, pues este es un poquito de nuestra historia. Oramos a Dios y investigamos al seminario de MacArthur, que se llama Master. Investigamos para que nos trajeran un pastor. Porque aunque éramos rebeldes y disidentes, no queríamos hacer cosas malas, no intentábamos rebelarnos nada más porque sí. Sabíamos que teníamos que tener algún tipo de autoridad o de cobertura. Entonces empezamos a hablar con MacArthur, hacia esos seminarios, y nos decían: no hay pastores, no hay pastores. Platicando a veces con los muchachos, bromeamos y decimos, hicimos un casting para un pastor. Se habló con un pastor argentino, y era caro, traer a un pastor era caro. Traer a un pastor de Argentina, mínimo es un sueldo de 20 mil pesos, sabían ustedes. Mínimo era comprarle casa o rentarle casa, era darle un carro. Eso era lo que nos costaba un pastor. Y dijimos: no, pues tenemos 2-3 meses, ¿de dónde vamos a conseguir un pastor tan caro? O sea, ¿no? Otra, lo peor de todo es que ni lo conocemos. ¿Qué tal si es uno de la prosperidad? No sabemos en lo que cree, es complicado. Ya después de eso, en la historia, se habla del seminario máster y dicen: lo único que pueden hacer es mandar a gente que estudie para acá, que esté aquí viviendo. Creo que es en, no sé si es en Estados, es aquí mismo, pero ya para el norte, ¿verdad? Ah, no, Ciudad de México. Yo pensé que hasta el norte. Porque incluso leyendo la historia de la predicación con MacArthur, a los del seminario se los llevan a la iglesia de MacArthur. Para que estén en la teoría y en la práctica. Para que vean cómo es el movimiento, el aseo y todo eso. Entonces esa fue la respuesta que tuvimos en la oración. Manden a alguien para que estudie, se prepare y regrese como ministro. Dijimos: ¿pero cuánto cuesta? De entrada eran como 30 mil pesos, que no teníamos en aquel entonces. Y dijimos: tampoco queremos eso. Ya hicimos un consenso entre los que estábamos y dijimos: creo que no es lo. Seguimos orando a Dios hasta que conocimos, ya como al año, a los de Rincón. Hugo ahí nos consiguió el domicilio, nos consiguió el domicilio, fuimos yo y Raúl a Rincón, después llegó Marco y así, y conocemos a Gala, al hermano Pablo, y tenemos ahí unas diferencias, incluso doctrinales, no estuvimos muy en acuerdo, sobre todo yo, y así quedó. Ya nos separamos, dijimos, no pudimos hacer nada. Fuimos a pedirle apoyo, dijimos, hermanos, apóyenos, queremos tener amistad con creyentes que crean lo mismo que nosotros, y nos dijeron, si quieren tener comunión, vénganse para acá, aquí los esperamos, cuando quieran. Bueno, no podemos. Como 2 meses, Gala le vuelve a mandar otro mensaje a Hugo en Facebook, ¿verdad? Oye, dile a los muchachos que van a venir los hermanos de el hermano Omar, el hermano de Alejandro, de Irapuato, y yo no puedo ir, estaba un poco molesto por lo acontecido. Van ellos, y ahí es donde hablan con el hermano Omar. El hermano Omar al mes habla, siente una preocupación por ustedes, y nos platica lo que ustedes están formando, es una iglesia de los compadres, así se le llama. Iglesia de los compadres, ¿por qué se llama Iglesia de los compadres? Porque es una historia de que van caminando un compadre y se encuentra, ay, hola compadre, ¿cómo estás? Ay, yo soy cristiano, yo también, compadre. Pues juntémonos, compadre, y nos llamamos la Iglesia de los compadres. Y así bromea el pastor Omar. Ustedes eran la Iglesia de los compadres, sí lo éramos, pero no era una forma de revelarnos, era una forma de salir de toda la apostasía que reinaba aquí en Aguascalientes. Y ya dice, si van a trabajar con nosotros, pues los apoyamos. Y ya de ahí para acá, una bendición. Pastor Omar, en todo el tiempo que tiene, nunca le hemos dado ofrenda, ¿verdad? Cada año, pero él nunca ha pedido un peso. A veces les damos que para la gasolina y todo, y no quiere. Es una bendición. ¿Por qué? Porque esa historia que les cuento, como lo maneja la Iglesia Bautista, como lo maneja el Pastor Omar, Don Tomás y ellos, es como se debe de hacer. Ellos van y predican Aguascalientes. Levantan hermanos que estén capacitados por Dios para predicar, para enseñar, y al tiempo la iglesia reconoce al ministro, y al tiempo el pastor Omar y todos ellos cortan el cordón umbilical y se van a otro lado. A futuro nosotros nos establecemos como iglesia. El primer paso es este: predicar la palabra, evangelizar, para que Dios levante personas, que es lo que estamos haciendo. ¿Y cómo es la forma de formalizar quién es verdaderamente creyente? La forma de formalizarlos por medio del bautismo y la membresía. Ya lo vimos, ya lo dije yo hace 15 días. El bautismo no da salvación, pero formaliza la salvación. Entonces, ya que se forme la membresía, ya que estén fuertes, ya que hay hermanos capacitados, cuando estemos en la membresía, no solamente estaremos yo y Raúl, va a estar Pablo, el hermano que tiene muchísima experiencia, va a estar Gálagher, bueno, Gálagher ya está apoyando. Pasar Tonatiu, las hermanas maestras de años, esto se va a fortalecer. Vamos a estar orando unánimes, vamos a estar cada domingo ya unánimes, esto se va a fortalecer. Y 2, 3, 4 años, el tiempo que Dios quiera, va a levantar al ministro. Cualquiera de nosotros puede ser, yo, Gálagher, Pablo, Raúl, o Alalo, o Hugo, o cualquiera. No precisamente porque yo esté aquí o alguien tiene que ser uno, no. El pastorado es un llamado de Dios, es un llamado celestial. No se forma en seminarios, no se forma en instituciones, no se forma estudiando mucho. El pastorado es un llamado de Dios. Hay que tener entrañas de amor para las almas perdidas y todo eso que yo analizo y digo, no, pues quién sabe, yo creo que yo no. Pero Dios va capacitando. Entonces, vuelvo a repetir, se me va la idea. Yo decía, ¿dónde fue donde esa transición se hizo? Porque muchos piensan que venimos directamente de los anabaptistas y no. De hecho, había muchas vertientes de anabaptista, muchas de ellas con énfasis carismático. Muchos tenían profetas ahí. Vean el caso de Munsta. Ahí pónganlo en internet, anabaptistas Munsta. Hubo una línea de los anabaptistas que se fueron a establecer el reino milenial en Munsta. ¿Pero así se llama? ¿Qué se dice así, Carla? Munsta. Sí, porque tú sabes alemán. Soy en alemán, Munsta. Ahí está el caso de Munsta en Alemania. ¿Qué pasó? Que muchos de los anabaptistas, de los sectarios, de los rebeldes, se van a Munsta. No se va a describir así, yo creo que no. ¿Y ellos qué hacen? Agarran esa ciudad para ellos. Y prohíben cosas como el pecado, estaba prohibido. ¿Te imaginas? De verdad, eso es de Dios, lo van a ver ustedes. prohíben el prohibido pecar. Uy. Y empezaban ahí las torturas, porque te imaginas, prohibido pecar. ¿Cuántas veces has pensado mal en este momento que estás aquí? ¿Cuántas veces ya no aventaste juicio? Ya pecaste, ya tienes problemas. Entonces, empezaron a prohibir el pecado, y como ya estaban matando muchos varones, permitieron la poligamia. Ya un hombre podía tener 3-4 mujeres. ¿Qué estaban esperando los de Munster? Estaban esperando el segundo advenimiento del Señor Jesucristo. Eso estaban esperando. Para ellos, este era el reino del milenio, Apocalipsis 20. Y como Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin mácula, una iglesia por su esposa, que sea bella, prohibamos el pecado para que la encuentre bellísima. Al día de hoy, hay una catedral ahí en Musa, donde, no sé si es un castillo de esos grandes de antes, hay dos aulas colgando. Al día de hoy están. Pues a los precursores, a los que promovieron toda la herejía de Munster, los pusieron vivos en esas aulas, ahí murieron y ahí se secaron. Y ahí están los huesos, ahí está todo. Y polvo, lo que debe de estar. Lo dejaron como muestra para que nadie se atreviera a hacer eso. Entonces, cuando tú debates con alguien, cuando tú tienes oportunidad de platicar con alguien que no cree en las doctrinas de la gracia, te van a dirigir aquí. Los anabautistas eran unos herejes. Está el caso de Munster. Se la pasaban peleando. Muchos anabautistas sí eran hermanos, sí. Sí eran cristianos, muchos sí eran. Sí eran muchos. El problema era que, como estaba muy choteado el movimiento anabautista, todos los herejes se decían ser anabautistas. Todos los herejes decían: soy anabautista. Entonces todo iba sobre el anabautismo. Todo iba sobre los rebautizados. Vamos a dejarlo aquí para hacer la segunda parte, ¿vale? Agradecemos, Padre, que nos des esta oportunidad de como dice Deuteronomios, preguntar el consejo antiguo, pararnos, hacer una pausa y preguntar por aquellas generaciones que tú has forjado. Gracias por darnos entendimiento y luz, porque tu Espíritu aplica tu palabra a nuestras mentes y a nuestro corazón, Dios. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, por favor. Qué interesante toda la historia, ¿verdad? Hemos de conocer la historia realmente como fue. Vamos a tomar nuestros himnos, por favor. El siguiente que se avanza es el 177. 177. Se llama Grande Amor Sublime Eterno. Más alto que los cielos. ir al himno número 222, por favor. Himno 222 se llama Maravilloso es. Gracias. Ya de los rebeldes sin causa. Ah, ¿cómo le hacen ahí? ¿Tienes internet ahí, no? No. Vamos a iniciar, por favor. Vamos a orar, por favor. Pedimos tu ayuda a nuestro Padre para este segundo tiempo de predicación, de estudio. Pedimos que tu Espíritu nos siga guiando en el entendimiento correcto de tu palabra, que la podamos interpretar.